Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos, masticando pancito. ¿Cómo anda por acá? Bien. Hola, Angelita. Como siempre, firme, acompañando a la abuela. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Usted cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en el programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? La radio es la negra. La radio es la negra. Historias no contadas. Historias no contadas. Bien, ahí estamos, Mirta. ¿Cómo andas hoy? Bien. ¿Sin tanto frío ni lluvia? No, pero frío más o menos, bastante frío es igual, ¿eh? Está húmedo, ¿no? Sí, está húmedo, mal. Así que bueno, igual tenemos que andar, porque si no, si nos quedamos, nos calambramos. Claro. Nos vamos poniendo duros. Sí. Pega ahí nomás, sí señor. Ahí estamos, la mitad del curso está haciendo actividades y cosas. Ahí va la operadora de Radio La Negra, la Lala. Por ahí afuera, bueno. ¿Querés presentar a tu compañera? A ver. O a tu compañero, no sé. ¿A quién quieres presentar, Mirta? A cualquiera de los dos, la hermana Dominga. Muy buenas tardes, hermana Dominga, ¿cómo buenas anda? Buenas tardes, hermana. Todo bien, gracias a Dios, todo bueno, bien. Qué bueno. Con frío, ¿no? Sí, bastante frío hace. La verdad que sí. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Qué bueno. Un poco de dolor de hueso también por el frío, pero bueno, acá estamos. Sí, hay que estar, ¿sí? Hacerle compañía al profe. Sí. Así que, bueno, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, todo bien. Estamos una vez más en el programa, sí, de la radio. Sí, una vez más, sí, podemos estar. Porque poder ir aprendiendo también, sí, un poco, sí, de todo. La radio, aprender a leer, escribir. Así que bueno, acá estamos. Sí, tenemos que estar. Sí. Ahora le paso el micrófono a Fabián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián, ¿cómo andás? Bien, bueno, estoy, estoy un poco mejor ya de salud. Sí, qué bueno. Como estando el frío nomás. Estuviste medio jodido, ¿no? Sí, sí. Asiática. Los años no vienen solos, ¿viste? No, eso es verdad, ¿viste? Viene acompañado. Viene acompañado con la asiática. Claro, sí, sí. No me dejes. Bueno, muy bien. Estamos una vez más en la radio. Sí. Qué bueno. Che, Fabián. Mucho gusto. ¿Cómo va eso? Bien, ¿usted, Javier? Muy bien. ¿Qué estabas haciendo recién? Pegué una palabra. ¿Qué palabra pegaste? Mesa. Mesa. ¿Y por qué la pegaste en la ventana? Porque tenía ganas de pegar la ventana. Está bueno, uno hace lo que quiere. Sí, bueno, mientras lea, sí, puede pegarlo, claro, donde quiera. Pero uno, sí, va a decir, ahí hay una mesa y... Y bueno, no, vos a veces lo haces así también broma, así que yo también hice una broma ahora. Ahora me toca a mí. Una trampa. Una trampita. Fabián es un gran, ¿cómo se dice? Un gran bromista. ¿No? Sí, a ver, ¿cuándo sí? No, nos reímos mucho con Fabián. Entre los dos podemos hacer un gordo peludo, pero por separado somos pelado y gordo, ¿no? Sí, podemos ser Don Ramón. O Kiko. Ah, está, el profe Kiko, con la panza. Lo podés pegar, Dominga. ¿Qué dice? A ver, vení. Contanos a ver qué dice. Piso, dice. Piso. ¿Y dónde lo vas a pegar? El piso. El piso. No vas a ser como Fabián, que va a pegar mesa en la ventana. Qué bueno. Estamos pegando cartelitos. Bueno, elegí un lugar del piso que no te lo barran, ¿no? En la orilla. En la orilla. Puede ser ahí abajo, no, sí, está bien, en la orilla. Muy bien. Bueno, hoy tenemos uno de los últimos programas de junio. Se nos va junio. Se nos va junio. Y a falta de los invitados que nos fallaron la vez pasada, tenemos una entrevista. Yo dije, no se me escapan mal, le hice una entrevista antes de que se me volvieran a escapar. Así que lo agarré a Marcelo Liquín y le hicimos una entrevista justo el 22, que estuvimos después de la noche más larga, empezamos el año, el ciclo vital en el hemisferio sur, en la 103, recibiendo al sol con mis estudiantes allá, y lo invitamos a Marcelo Liquín, y allá sí fue, así que cuando fue lo agarré y le dije, ahora no te escapás, te hago la entrevista. para contar un poco por qué Marcelo Liquín es colla del pueblo colla, que es de Abrapampa, de Jujuy. Así que vamos a estar escuchando eso, vamos a estar escuchando el cuento que escuchamos la mitad del programa pasado, no lo escuchamos entero, ahora lo vamos a escuchar entero. Si te quedaste con ganas de escuchar el cuento, estate atento. Ahí le vamos a avisar también a la familia para que escuchen. Es un cuento muy emotivo, ¿no? Así de mucho cariño, mucho amor, ¿no? ¿Es apto para todo público? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Para cardíacos también? Más o menos. Mientras que no vaya con la carretilla, el paciente. Bueno. Que llame la ambulancia. Bien. Estaría bueno que Manuel escuche, Sandra. Sí. Ahí ya les vamos a mandar mensajitos. Que venga antes de las vacaciones, pues ya se viene las vacaciones, claro, el invierno. Sandra, que se cure, claro, prontito. Sí, sí. Fabián, vos elegiste un tema. Mirá, me voy a poner ahora a ver cómo lo encuentro. Andá contando, ¿qué elegiste? ¿Qué tema elegiste? Yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? No, me acuerdo. Bueno, Soledad. ¿Eh? Soledad. No, ¿cómo que no, ¿qué Soledad? Vos habías elegido un tema de... Pero... Un chamamé, me dijiste. Sí, pero y bueno, ¿y qué? ¿No te acordás que es chamamé? Pero no te digo. Bueno, vamos. Todos los domingos chamamé, pero no. Ahí me sí te escucho, antes no te escuchaba. ¿Escuchás ahí todos sí los domingos? ¿Qué dijiste? Sí, por una radio nueva acá al lado del río, me ajá dijeron. Punto 75. Ajá. Escucho todos los domingos. Bueno, ¿querés que vayamos a escuchar? Lo que habías elegido es el conjunto Ibotí. Ay, Entre amigos y chamamé. ¡Chamigo! Vamos con eso entonces. Me salió, ¿viste? Ahí va, ahí va. Pará, Fabián. Pará. No bailé. Pará. No empuje, Fabián, no empuje. En el barrio el silencio recostado contra Ñu, en Traulíos de Yaguapirú suena negro el acordeón, explota el zapocayo y Mencho Dominguero, que entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol, retumba en el rancherío sábado guardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada, dos hileras y encordadas con un dúo cahuitere. Oh silencio, barrio Ité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Escuchando historias no contadas. Pero Fabián, meta los empujones. Yo te dije que era para bailar, pero no para andar empujando. Gasté el piso. Hice sí. Puro hueco, hice. Sí, ¿no? Y anduviste ahí a los empujones. Sí, sí. Pues. Qué patada. No, soy karateca ahora. No. Eso está en el salón. En el salón hay kung fu. No me gusta, ¿ves? ¿Cuándo está? Ahora, kung fu con chamamé, eso sí que puede estar interesante. Está bueno, ¿se viste? Sí. No. Lo aprendí bueno. Ahora. Ahora vamos a ir a esos temitas que le gustan acá a las compañeras de pensar qué puede pasar, ¿eh? Qué puede pasar si... ya vamos a ver. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar primero podemos ir a escuchar el cuento? ¿Estará ya en los amigos, las amigas, la familia escuchando el cuento? Buenas. No vi quién era, pero buenas. ¿Podríamos ir a escuchar el cuento o tiramos una pregunta? Yo les tiro una pregunta, Fabián. En el último programa estuvimos filosofando. Haciendo un poco de filosofía, de pensada. Los invito a la pensada. Bueno, el programa pasado hicimos la pensada en torno a esto del solsticio de invierno y toda esa cuestión, ¿no? Ahora los voy a invitar a pensar en otras cosas más diferentes. ¿Qué pasaría? Escuchá, Mirta. ¿Qué pasaría si de repente... No sabemos qué pasa, si es por, no sé, imagínate que hay, vieron que el sol es una bola de fuego que está todo el tiempo explotando, ¿no? Y de repente llega un rayo del sol más fuerte y genera algo raro en la Tierra y en todos los que vivimos en la Tierra, y resulta que deja, para el tiempo. De repente para el tiempo, todo se queda quieto. Pero vos, justo, estabas masticando un pan con dulce membrillo que tiene la propiedad de cubrir los rayos ultravioleta, y entonces de repente vos ni te enterás. Y de repente empezás a ver que todo está quieto. Las personas que estaban sentadas arriba de la mesa quedan sentadas arriba de la mesa. El que estaba por estornudar queda como por estornudar. El que estaba escribiendo queda escribiendo. Pero ustedes están, son los, no saben si son los únicos, la única. Como estatua. Claro, quedan todos como estatua, pero vos no. ¿No? ¿Qué harías? Ni idea tengo. ¿Pero qué harías? Mirta, ¿vos querés decir algo? ¿Qué llamo de qué dice? No sé, que de repente tú, de quedan todos quietos y vos, yo quedo así. Y me quedaría sorprendida. Porque, ¿por qué se quedaron así? Como están como congelados. ¿Un ratito y después? Y después ya vuelven a ser normal como no, estaba. No, quedamos todos no. congelados. Sigue y seguimos congelados y vos... Y yo también. No, vos no. Vos quedás... Vos... O sea, ¿qué pasaría si vos no quedás congelado? Todo el resto queda congelado y vos no. ¿Qué harías? Y me iría. ¿A dónde? Me iría a mi casa, qué sé yo. Llegas a tu casa y están todos congelados. Tu compañero, tus vecinos, tu nieto, tu... Todos están... Lo que estaban haciendo ahí quedaron. Y me quedaría ahí nomás para ver qué pasó. Y bueno, y llega la noche... Oscurece y siguen todos igual. ¿Y qué haría? Le haría fuego para que se caliente. Está bueno. Y pasa la noche y empiezan a aparecer los primeros rayos de sol y te das una vuelta por ahí y tu compañero está en la misma postura que estaba ayer a la tarde, y vas a ver a tu nieto, sigue en la misma postura. Tu nuera, todos están exactamente igual. ¿Qué hace? Y correría a alguien por ahí que esté bien y preguntarle qué pasó, porque están así. Y salís a la calle y están todos igual, quietos. Nadie me va a contestar, si están todos igual, nadie claro, me va a contestar. Nadie nada. Te va a contestar. ¿Y entonces? Sí. Y voy a pensar yo qué es lo que pasó, por qué están así. ¿Y qué harías? No sé. Pasa un día, ya te vas acostumbrando, están todos como estaban, están todos igual, nadie, o sea, nadie se cae, quedan todos quietitos como están, quedan. Pasa dos días y siguen todos igual. ¿Y después qué haces? Nada, porque es... Por más que haga fuego, todo, capaz que no se descongelan. Es que no es que están fríos, congelados de frío, están quietos. Como si de repente... Quedaron así. Sí, no sé, ¿qué haría en ese momento? ¿Qué es lo que más te preocuparía en ese momento? Y que haya un poco de calor... O que alguno de ellos despierte, se mueva, tenga movimiento. ¿Qué harías para tratar de que se muevan, para que se despierten? Y despertarlo. ¿Cómo lo despertaría? Pellizcarlo. Lo pellizcamos. Lo pellizcás y nada, sigan quietos. Y yo no se lo marrearía. Me agarraría un balo. Te van a mover, o no se van a mover. ¿Qué harías, Dominga, que no se te escuchó? Estaba fuera del micrófono. Acércate bien el micrófono. Le agarraría un palo, lo castigaría para que se... ¿Le pegaría en la cabeza? No, en la cabeza no, pero en el cuerpo. Un par de palazos, a ver si despierta. Y no, no nada. No, no se despierta. Porque están ahí... Ahora, pará, una pregunta. Vos ves que están todos quietos. Está Domingo, está Mauro, está Rosy, todos quietos. Sí. ¿A quién le pegarías un palo? A Mauro. A Mauro, pucha. Che. Pero podrías agarrar a alguien en la calle, salir a la calle, están todos quietos igual. El que iba caminando por ahí por la subida, creo, quedó ahí caminando. Vos le pegarías a Mauro, pobre Mauro. Ay, qué este malo, este profe lo hizo decir macana. Che, Dominga. ¿Cómo, cómo? Va Mauro con la carretilla, con el perro para abajo, la carretilla le pega a la abuela. Sí, viste. Pero el perro también está quieto, todos están quietos. Sí, también quedó duro, quedó. Está quieto porque está aturdido. Hay un efecto sobre la tierra que quedó todo quieto, de repente. O sea, cada uno de nosotros es los que el que quedó así, que no le pasó nada. Pero... Y después probaste con el palo y nada. ¿Y entonces qué harías? ¿Qué haría? Como hija de Dios, le clamaría a Dios. Porque Dios tiene poder para sacarle eso, no sé, el frío, o será la voluntad de Dios que se queden así paralizados. ¿Y entonces? ¿Siguen paralizados? ¿Y entonces? No, porque si yo le clamo a Dios y tengo fe que lo va a hacer, Dios lo tiene que... Pero si es voluntad que se queden quietos... Bueno, si es la voluntad de Dios que se queden quietos, se quedarán quietos. ¿Y qué harías vos? Y si Dios me dice que no quedan así nomás, lo dejaría así nomás, no le seguiría castigando. Ya no le darías más palo entonces. No. Bien, bueno, igual un poco te gustó la idea. Pobre chichón en la cabeza. No, dijo en la cabeza no. No. ¿Probarías con Fabián? Te lo cruzás, Fabián está quieto así. ¿Dónde le pegaría con un palo a Fabián? Bueno, Dominga, y bueno, probaste con el palo, probaste con todo, y siguen quietos. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, si no sé... No reacciona, bueno, lo dejaría ahí nomás. ¿Y vos qué harías? ¿Qué harías vos, para vos, para tu vida? ¿Cómo harías? ¿Se te acaba la comida de la casa? Porque ya pasó una semanita, se te acaba la comida de la casa y... ¿Qué harías? Y le clamaría a Dios, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no le faltarán. Sí, pero... No le faltarán... Pero esto es algo que no estaba previsto, como la pandemia, no estaba previsto. Sí, nadie se lo imaginaba. Nadie. Entonces de repente pasa esto y estás sin comida en tu casa, ¿y qué vas a hacer? Y me lo aguantaría. No me resuelvan todo con Dios, porque si no me aburro. Me lo aguantaría nomás. ¿Te lo aguantaría? ¿No iría al almacén a ver si...? Si tuviera, si tengo plata, sí voy a ir al almacén, pero si no tengo plata... Tenés plata, vas al almacén y está el almacenero quieto como estaba, atendiendo a una señora, una vecina, y ahí quedó. Voy y compro igual, le dejo la plata, como que yo compré las cosas. Y cuando volvés a la semana vas y está tu plata ahí sobre el mostrador, ¿y qué hace? ¿Te volvés a servir lo que necesitas? Sí, haría así, creo yo. ¿Y no se te ocurriría, por ejemplo, a ver, alguna maldad que no sea tan maldadosa como pegarle con un palo a los que están quietos? ¿Qué le harías vos a la gente que está ahí toda quieta? Principal Javier, acá le pegamos también unos garrotazos. ¿Qué le harías al profe? Un garrotazo. ¿Y después del garrotazo? Le tiramos la barba. ¿Y después qué más? Le hacemos broma. Una broma pesada la vamos a hacer. Una broma pesada, pero el profe sigue quieto mirando para allá y ahí quedó. Quedamos todos duros todavía. No, vos no. Y entonces, yo por ejemplo, ¿sabes qué haría? Te agarro así sentado como estás, te pondría una cinta así en la cabeza, y después agarraría la cinta y ¡juj! ¡Ay, ay, ay! Maladoso, profe. Bueno, pero es menos malo que pegarte con un palo. El palo duele mucho. Bueno, ¿y entonces qué le harías? Le pongo un chinche como se siente a las 7 y se pincha con un chinche. Pero está sentado, o sea, está el profe está parado, no se va a sentar si está quieto. Yo lo empujo. Lo empujé y tú caes arriba de la chinche y como está quieto ni se la puede sacar. Después sí como se despierta y se va a decir, ¡ay! ¡Ay, me duele! Vos, Mirta, ¿qué harías? ¿Qué maldad no tan tremenda? Pero ya estás aburrida, hace un mes que están todos quietos. Todos quietos, y vos decís, bueno, ya está, ¿qué hago? Bueno, no se puede hacer nada, obligar a dejarlo nomás que vivan cuando quieran. Claro, pero digo, ¿no te pinta así un poco de le hago algo? Y sí. ¿Qué le haría? Sí, le hacemos de todo, lo pinicamos, le lavamos la cara con agua fría, le echamos agua fría y nada, no pasa nada. No se mueve ni nada. Nada. Tiramos al piso, los pisoteamos. ¿Y entonces? Y bueno, y ahí, si no pasa nada ahí, ¿qué más le vamos a hacer? Agua caliente no le podemos echar. Me voy a comprender el dedo gordo. Para, ¿cómo que no te escuché? Una vela prendida con fuego, el dedo gordo. ¿Se va a despertar o no se va a despertar? O sea, ahí se descongela. Bueno, y de repente se despierta y vos estás prendiéndole una vela del dedo gordo del pie. ¿Y qué hacen? Se despiertan todos de nuevo. Y yo de repente me miro así, me voy a mover y veo que vos estás agachado prendiéndome una vela en el dedo gordo. ¿Y qué pasa? Y después que me pregunta, digo, estaba congelado. Te estaba dando calor. Che, y la chinche esta que tengo clavada acá, ¿qué pasó? Esa, te comiste una chinche, un sanguchito. Fabián. Bueno, esta idea del programa es imaginando situaciones imposibles, ¿no? Y pensar y largarse a pensar. Total, no es que vaya a suceder. Pero de repente, en esas hipotéticas situaciones, se nos ocurren cosas. No sé, yo te hubiera disfrazado de payaso. Así cuando de repente volvé, ¿qué hago disfrazado de payaso? Digo, se trajo una piñata. Ay, te falla. Bueno. Che, bueno, este es el espacio que vamos a tener un ratito cada programa y con la idea de pensar, de reírnos también, de pensar más allá de lo que pensamos todos los días, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, las cosas que no son tan graciosas, como que la plata no nos alcanza, que, bueno, las situaciones que nos tocan y todo eso, ¿no? Bueno, ¿escuchamos música? Bueno. A ver, tenemos de música, yo les digo y ustedes me dicen de lo que habíamos visto. No les voy a dar a elegir nada. Les voy a poner un tema que se lo quiero dedicar a un amigo o al abuelo de un amigo que le gustaba este tema y que le dejó gustando este tema a mi amigo y a mí me parece un temón también. Es Daniel Toro y Zamba para olvidar. Ahí va. No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. ¡Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada! Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estábamos escuchando esta samba para olvidar de Daniel Toro, un genio, dedicado al abuelo de Martín. Bueno, Mirta, guarda que viene con el escobillón para juntar la tierra que anduvo revoleando, Fabián. No, ahora yo barro. Esperá. Mirta, habíamos dicho que íbamos a presentar una entrevista a Marcelo Liquín, ¿no? Porque estuvimos viendo acá esto del solsticio, de los movimientos de la tierra, de la noche más larga, el día más corto, ¿te acordás? Más o menos. Bueno, ¿querés que lo escuchemos a Marcelo? Marcelo nos va a hablar de las tradiciones de allá, de Abrapampa, de la zona de Jujuy, donde él viene. Su pueblo originario festeja el Año Nuevo de una manera particular. Y me hizo acordar algo que vos dijiste cuando querías despertar a la gente. Vos dijiste, le tiraría agua fría en la cara. Sí, sí. Bueno, Marcelo va a hablar de algo de eso. ¿Querés escuchar? Sí. Bueno, vamos a darle entonces. La entrevista la hicimos, repito, después de haber estado en la escuela 103, así que él va a hablar de eso un poco también, porque ahí hicimos toda la ceremonia esa. Ahí va. Ahí va. A ver si... Acá Momento. ¿Cómo hacemos para subirle el volumen? A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí con ustedes en la escuela, en la 103, y recibiendo el año nuevo, ¿no? De nuestras costumbres, nuestras culturas, de nuestra América, ¿no? Y bueno, yo te agradezco de haberme invitado y bueno, me dijiste, Marcelo, compartamos el año nuevo, cómo hacer en la Puna, y bueno, la verdad, te comento un poco y fue una alegría grande de hacer un poco como hacemos en la Puna, el año, cómo recibimos el año nuevo, hermano. Es una alegría, hermano. Para quienes no estuvieron, hoy en la Escuela 103 hicimos el festejo de fin de año y principio de año, porque comienza el ciclo vital, el ciclo de la vida en el hemisferio sur. Es el solsticio de invierno. La noche más larga sucedió anoche y hoy empiezan a alargarse los días. Marcelo, ¿qué relata un poco para quienes no estuvieron, no vieron, qué sucede en Abrapampa para esta época? Claro, como comentaba ahí a la gente, a los alumnos, que nosotros esperamos el año nuevo con anticipación, como en la Puna no hay muchas leyes, quemamos las gomas, ¿viste? Y vamos esperando, haciendo fogata, como decimos, o luminares, que es la palabra más típica de la Puna, y esperamos el año nuevo, y al amanecer nos enseñó nuestra abuela de lavarnos la cara con agua fría, para que nos despertemos con alegría, que recibamos con mucha fuerza el año nuevo de nuestro pueblo, ¿no? Así que, y eso tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, yo hacer lejos de mi tierra con la gente del lugar, para mí es una alegría grande, hermano. Es una especie de limpieza del ser, de sacarse encima todo lo feo del año. Con todas las malas ondas, como decimos, eso, ¿viste? Y hacer con, como les dije, hacer así con emoción, como dicen los chicos, la verdad. Y si nosotros, los primeros con vos, Javi, bueno, la verdad, los chicos se engancharon y bueno, la verdad que fue eso muy bueno para todos los que estamos presentes, ¿no? Y después empieza la salida del sol y ¿qué se hace? Digamos, eso sucede cuando está justo antes de amanecer. Claro, ya preparando cuando está ya saliendo el Inti, como decimos en la Puna, el altiplano, ¿no? Sol y ahí, y a las abuelas, bueno, hijita, lavarse las caras, igual con agua fría, ¿viste? Y bueno, ella siempre, antes ya me explica, ¿no? Que no hay que... no hay que hacer con miedo, hay que hacer con una fortaleza, con alegría, ¿viste? Que se vayan todas esas malas ondas que las tenemos a veces en nuestro cuerpo, en nuestro alma, ¿no? Y entonces eso, ¿viste? Y hacer con cariño, como te dije recién, ¿viste? Eso. Y, bueno, hoy nos estuviste acompañando también con música, nos estuviste acompañando con algunos ritmos típicos de allá. Contanos un poco qué es lo que se toca, qué se canta. Bueno, todo ya después de agradecer, ya comenzamos a cantar, a tocar los instrumentos de viento y a charlar, ¿viste? Y bueno, y como pasó aquí, bueno, pues me habló un poco y de comentar y bueno, luego cantamos unos temas, cantamos los cinco siglos, así que después, bueno, unas canciones guaynas, pero bien, la gente, bueno, como no estaba muy, que no, aún no lo saben muy bien, pero la verdad que se engancharon y se quedaron muy contentos, hermano. Y allá en Abrapampa, ¿qué se canta? ¿Qué se toca? ¿Qué canciones? No, mano, bueno, ahí en la todas las músicas, todos los ritmos, todas así las cajas, ¿viste? Y cantar, eso más, ¿viste? Pero no es tan así, carnavalero, más recibí así con tranquilidad el año. ¿Y qué tipo de canción o de tema se toca? No, todos esos ritmos de ahí, ¿viste? El Pago, de la Puna, de los pueblos que es ahí, ¿viste? Que se ha un carnavalito, de la Puna, Cuequita, del lugar, ¿viste? Eso. Ajá. No es como, ¿viste? Llega el Navidad, Año Nuevo, el agosto, cada uno tiene su tono de copia, de cantar carnaval. Este es más así, espera con tranquilidad el Año Nuevo. Ajá. Es más tranqui y también más interior. Eso. Es de estar ahí, esperar, que sea, la verdad es que el año nuevo, bueno, esperemos que nos vaya bien a todos, o ponemos a hablar, a conversar, todo eso. Eso es. No es como decir, bueno, ya llega el agosto, bueno, el carnaval, que es otro. Este es un poco más, esperando con tranquilidad el año nuevo. Vos hoy contabas en algún momento de la mañana que tu viejo bajaba de la montaña de laburar. ¿Qué laburos hacen allá? Bueno, en la Puna, por ejemplo, hay muchos, en la Puna actualmente, las ovejas, las llamas, y viste, de llegar del campo a sacar del corral las ovejas para que se pasteen, viste, eso, viste, más. O sea, son crianceros y andan llevando para donde hay pastura. Claro, eso, y después ya llega la época de preparar para ya viene este invierno, ya van eligiendo las carnes, los animales para preparar para el verano, ¿viste? ¿Y qué se hace? ¿Se sala, se seca la carne? ¿Cómo se conserva? Claro, por ejemplo, hablando de las carnes, se mata las ovejas y se la hacen charqui, ¿viste? La hacen poner al sol, ¿viste? Para que se coma así un chalón, para que se seque y para comer después esa chalona. ¿Y la comida típica allá, qué viene siendo? ¿Papa? ¿Carne seca? Bueno, en verano, por ejemplo, hacemos el guiso de charque o de carne soleada, ¿viste? El guiso, eso, y mucho se come la carne de oveja, de llama más, en verano ya. ¿Carne de oveja también la salan y la hacen charque? Sí, como la llama, todo eso. Ajá. ¿Y el guiso con qué más? ¿Qué otras cosas le ponen? Todos los condimentos de ahí, ¿viste? Las papas dulces que vienen de Bolivia, la oca. ¿Qué es la oca? Es tipo papa medio dulce, una oca. Eso es. Y después mucho el ají picante. Después, bueno, muchas cosas ahí, de ahí la sopa de maíz blanco que le llamamos el frangollo, ¿viste? La sopa de frangollo. Ese es el maíz blanco molido, tipo arroz. Tipo pisado. ¿Que queda medio espesita o no? Depende de cada uno, eso es. Ajá. Cada cosa es como le guste. Un quiero más simple, bien espesito quieres. ¿Y eso se comparte siempre en familia, las casas? ¿Cómo son las casas? Porque vos pensás que la gente de acá por ahí muchas veces no ha ido para allá y dice, en el norte va a hacer mucho calor. ¿Cómo es el clima allá? No, en la Puna, por ejemplo, donde yo estoy, en la Puna es a 3.700, y a esta época el invierno es seco. De las 7 de la mañana hasta las 10, 11 es fuerte, después cae. Sale, ya está el sol al mediodía, de las 12 hasta las 4, 5, y ahí otra vez cae el frío, ¿viste? Sí, es fuerte, pero ¿cuántos grados? No, mira, es como aquí, pero más fuerte, es como es seco, ¿viste? Le mete varios grados bajo cero. Sí, viste, si agua, ¿viste? Lo que tenemos, las cañerías de nuestros padres, las casas viejas, sí. Si no guardas agua el día anterior, no tenés agua hasta el mediodía. Claro. Eso, ¿viste? Y, por ejemplo, como digo siempre los amigos, en invierno a la tarde tenés que guardar agua, ¿viste? Si no, te que tocar la puerta del vecino y te da un poco de agua, ¿viste? Dame ahora, ya no, ya más grande el pago, ya va cambiando, ya hay vivienda, ya. Claro. Ya. Pero las casas viejas, nuestros padres, está intacto. ¿Y durante el día, de 12 a 5 de la tarde, le mete un buen calorón? Sí, eso, ¿viste? Sí, eso, muy fuerte. Y en verano, ni hablar en verano, eso, ya. Ni hablar en verano. ¿Cuántos grados le mete al mediodía de calor? 40 por ahí. Eso, viste, a tarde, digo, en verano así, viste. Como estamos ahí, es más seco, todo altiplano, todo llano, viste. No es como la quebrada, es como aquí todo, no, más llano es. ¿Y la tierra se cultiva, Marce? Sí, pero hay días que cuida mucho, las papas, algunas cosas, lechuga, bueno, es bien chico, pero cuida mucho. No hay agua. Hay agua, pero no es tanto abundante como en la quebrada, como en otros lugares, viste. Pero no es un lugar para sembrar, viste. Más de crianceros, digamos, son todos claro. Crianceros de llamas, de ovejas, cabras, viste. Y para sembrar, como te digo, son lugares chicos, así bien cuidados, te pueden poner nail de tarde, viste, que esto, viste. No es como la quebrada, viste. Más difícil, digamos, cultivar. Y lo que es granos así tipo centeno, trigo, esas cosas. No tanto. No es un lugar de siembra como la quebrada, como aquí, no es. Mira vos, che, ¿y cuánta gente vivía más o menos ahí en el pueblo de Abrapampa cuando vos te viniste? No sé, serían. Ahora como hay 10, 15 mil, 20 mil, hay grandísimos. Claro. Pero ahora no, yo no sé cuán menos era, pero sí. 7.000, para 8.000, cuando salí hace rato. ¿Se conocían todos? Sí, todos, no, sí, ahora ya no, eso, pero antes todo, ese todavía no, parece ya grandísimo, ya no, también todos. Marcelo, y para quienes no te conocen de cuando llegaste acá, vos llegaste acá siendo músico de una banda conocida. Sí, con un grupo Bro Pampa, llegamos en el 86, en invierno a Bariloche. Ajá, ¿y qué pasó con esa banda? Ellos siguen tocando en Bariloche, yo. Después yo me vine en el 96, quedarme por acá, por la comarca, viste. Ajá. Así, y de ahí me quedé en la feria, y bueno, ahora soy artesano, y doy clase en el SIC, así. Eso es, viste, la música. ¿Sos luthier o artesano de otras cosas? No, ¿fabricás instrumentos o qué fabricás? No, soy luthier, instrumento de viento. Ajá. Eso, todo quena, cico, chacha, todos los instrumentos accesorios. ¿Y con el grupo Abra Pampa llegaste a viajar? Sí, viajamos, tocamos en Cosquín, muchos lugares, andamos recorriendo, mucho. ¿Cómo era la vida de artista? ¿Tus viejos, digo, se imaginaron que vos ibas a llegar a tocar así en una banda conocida? Mi papá no, él no quería que sea músico, el que tenga que laburar, ¿viste? Yo agarré una quena y me solté, él no quería, ¿viste? Bueno, después me dijo, haz lo que a vos te gusta, ¿viste? ¿Era de los viejos de antes? Ahí en la puna mis padres cantaban las coplas, agarraban la caja, ¿viste? Esa costumbre, ¿viste? Después ya comenzaron a aparecer los músicos del pago que tocaban la quena, el charango, y bueno, ya se armaba banda, y yo ahí agarré una costumbre, viste, los muchachos, viste. Ajá. Bueno, y llegaste acá y te instalaste por acá. Sí, no, aquí después ya comencé a dar clases, y toqué con otras bandas que tocan muy bien, viste. Y sigo tocando, ahora, como te comentaba, el viernes 24 tocamos en el Bicentenario. Casa del Bicentenario a las 21. Una peñita nomás, de las 9 hasta las 11 nomás. Va a haber músicos invitados. Mirá qué bueno. ¿Querés contar un poco qué van a tocar, qué van a hacer? No, fue una sorpresa. Ahí vayan, viste, va a haber temas cánticos. Un lindo tema, así que vayan a ver, eso va a estar la sorpresa. Bien, ahí estaremos entonces para escucharte, Marce. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, hermano, a la Escuelita 103. Gracias. Un abrazo a vos, hermano. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, ahí estaba la entrevista con Marcelo Liquín, quien, bueno, contaba sobre esto de los ritos allí en Abra Pampa, en Jujuy, algunos que hemos visto similares, parecidos, esto de limpiarse antes del Año Nuevo, ¿no? En este caso es lavarse la cara con agua fría. Lo hicimos ese día en la 103, que había una helada, pero tremendísima. Y sin embargo, no sufrí frío. Todo lo contrario. Fue como que el agua fría me sacó el frío. Y después de eso, me saqué la campera incluso. Está bien, estábamos al lado de un fogón, ¿no? Pero impresionante, muy bien. Después. Así que bueno. Ahí estamos con algunos cortes en internet. Así que seguramente quienes nos están escuchando deben estar diciendo qué pasa, porque aparece una música encima, quienes nos están escuchando por aire, ¿no? Pero bueno, después se puede escuchar el programa entero bien. Y ahora vamos a tratar de escuchar algunos audios que nos mandan. Algunos audios que nos vienen mandando. Y dice, por ejemplo, Sandra, dice, acá estamos escuchando con mi hermano Roberto, profe, soy Sandra. Así que bueno, y a ver, vamos a ver si podemos escuchar ahora, porque no, le pedí que me mandara un audio, nada de, de escribirme, que yo ya sé que escribe, pero para radio está bueno un audio. Así que vamos a escuchar, ¿qué nos dice Sandra? A ver. Hola, profe, buenas noches, estoy escuchando el programa, muy lindo. Quiero saludar a mi mamá, a las compañeras ahí, a los compañeros, también a mi sobrina Jocelyn, Angelita, hermana Dominga, mi mamá Mirta. Y bueno, así a todos los que están ahí, Fabián, Don Contreras, Meli, si está también, para usted, profe. Bueno, nada, ahora ando saliendo de una situación medio difícil, así que en cualquier momento aparezco por la escuela. Un fuerte abrazo para todos, muy lindo el programa. También saludar a Roxana, a Mauro, a Ciro, a nuestro hermano Domingo también, ¿por qué no? Saludarlos, también debe estar escuchando. Y nada, acá estoy escuchando con mi hermano Roberto, estamos escuchando el programa, muy hermoso. Así que un abrazo enorme, bueno, pasen alguna música de elección que ustedes quieran. Se corta el programa, profe. Se corta, no se escucha nada. Y sí, se corta. Tenemos problemas con internet. Pero bueno, Sandra, ahora... Ay, justo se volvió a cortar. Bueno, podemos poner un poquito de música y en todo caso después volvemos. Ahí volvió a internet. Que se mejore, dice Fabián. Decile vos, Fabián. Agarrá el micrófono y decile, dale. Sandra, te vemos pronto acá porque ya viene la vacación de invierno, así que mejorate. No pases frío, porque el frío te hace mal, ¿eh? Así que te queremos pronto acá a la escuela. Bueno, muy bien. Y a ver cómo estamos de tiempo, che, porque uno... Pasa rápido la hora. Sí, falta nada. Así que vamos a escuchar el cuento que preparamos tanto y al final no lo vamos a pasar, no tiene sentido. Vamos a escuchar un cuento mientras le damos tiempo a internet que se reconecte, lo voy buscando. Un cuento que grabamos en forma colectiva, ya esto lo va a decir también el audio, pero un cuento que grabamos en forma colectiva con los y las estudiantes de acá, del anexo número 8 del barrio Primavera. Esperen porque tengo que buscar a ver a dónde. El cuento colectivo, ¿dónde estará? 2022. Bueno, no lo encuentro ahora. A ver si lo busco. Bueno, vamos a pasar un poco de música y ahí ponemos el cuento entonces. Veamos. Teníamos acá el conjunto y botilla, lo pasamos. Pasamos Daniel Toro. Y vamos a escuchar un poquito de Larralde. ¿Les parece? ¿Les gusta Larralde? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar Larralde entonces. A ver si no lo suma, che, pero. Vamos a escuchar un poquito de Larralde y ya venimos al toque con el cuento. Ahí va. ¿Dónde puso la rueda? No lo puso. Ah, sí, acá está. Ahí vamos. Pa' usted, señor. Pa' usted que sabe tanto. Usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra, o

Sí. En un almuerzo improvisado con tus hijas cosechando. Sí. ¿No? Sí, eso sí, es verdad. Y supiste hacer un montón de cosas. Supiste no quedarte donde sentías que te tenías que ir cuando eras chica. Eso sí, cuando tenía que ir por ahí. No llevábamos algo, yo inventaba algo. Porque una vez mi yerno que falleció, estábamos cosechando uva y lo habíamos olvidado llevar a la parrilla para hacer los chorizos. Así que yo agarré unos palos nomás y empecé a pinchar los chorizos y lo cocinamos. Y mi yerno se quedó admirado porque él era del campo también, de por ahí de Jacobace, pero creo que se fue de muy chico para Bahía Blanca. Así que se quedó admirado. Me decía, pero usted suegra no se va a morir de hambre cuando anda por ahí en el campo. No, le digo, porque el matrimonio, por ser que era tan malo, algo bueno aprendí de él también. Por ser que era malo conmigo, así que... Bueno, eso, todas esas cosas se me ha quedado, así que... Yo sí tengo que irme en el campo así, de un momento a otro, no llevo algo, yo me invento cualquier cosa. Así que, en ese sentido, sí. Entonces sabes un montón. Y sí. Lo único que no me animo a matar un cordero, lo único que no. Ajá. Eso no, nunca me gustó. ¿Pero comerlo? Comerlo sí, cuerearlo sí, cuerearlo sí, todos se quedan admirados porque yo lo cuereo, lo parto, lo cuelgo y todo. Lo colgaba, ahora no sé. Ahora no sé porque hace mucho que no lo hago, así que no sé. Qué lindo sería colgar un cordero, ¿no? Por estos días. Y sí. Y después ponerlo al asador. Enterito. Enterito. Bien jugoso. Bien jugosito, es rico. Bueno, ¿vamos a escuchar el cuento, les parece, Dominga? Sí, profe, está bueno. Sos vos la que lo presenta y ahí no se corta internet, así que vamos a aprovechar. Ojalá Sandra lo esté escuchando por ahí. Vamos a escuchar. Este es un cuento de creación colectiva. El cuento se llama Pobre Juan. A bailar esta cueca, de lejos le hizo una seña, a la de pollera verde, a la de trencita negra, a la de pollera. Danina tiene 16 años. Vive en la Loma del Medio, en una casita de madera chiquita. Tiene familia, son tres con ella. Tiene pinos muy grandes en su casa, pero no están al lado de la casita. En el patio hay un perrito y un gato. El perro se llama Malevo y el gato Tommy. Hay un manzano al costado de la casa. El cerezo está atrás de la casa, contra el cerco que hizo el papá de Janina con varillas redondas. También está Lucero, que es el caballo, que lo usan para bajar leña, para bajar las varillas que usaron para el cerco. El papá hacía changas, desmosquetando, haciendo leña, limpiezas de terreno, quemas de ramas. Janina va a la escuela, que queda lejos del pueblo. Se le ha hecho medio largo, porque los estudios van medio a medio, como le dice el papá. Su sueño es de terminar la secundaria para estudiar de maestra. La mamá no quiso tener más hijos porque dice que está muy cara la vida. Ella por ahora no trabaja, pero no porque no quiere. Tuvo trabajo limpiando edificios y cuando se terminó la temporada quedó una vez más sin trabajo. Un día el papá estaba haciendo leña, cortando uno de los árboles que estaba medio seco. para poder tener leña para el invierno. Cuando se resbaló y cayó con todo el peso de la motosierra y de una rama que estaba cortando sobre una piedra, le dolió toda la pierna. No se podía mover y supo que algo no estaba bien. Quiso pararse y el grito le salió sin poder evitarlo. Un vecino que pasaba por ahí volvió y se acercó para ver qué sucedía. Vecino, ¿qué le pasó? Estaba cortando el palo grande y se me vino encima. Y me caí sobre esta roca. Voy a llamar a la ambulancia. Salió corriendo a buscar señal, pero se dio cuenta que no tenía crédito. Así que después de pensar un ratito, fue hasta la casa de su vecino, a donde estaba Janina y su mamá, y les contó y propuso ir a buscarlos con la carretilla. Pero si no hay otra cosa, dijo la mamá sin saber qué más hacer. Allí salieron los tres corriendo, con la carretilla monte arriba. Cuando llegaron al lugar, el papá intentó dejar de gritar de dolor para no asustar más a Janina y a su mamá. Pero cuando empezaron a alzarlo, el dolor le ganó nuevamente y empezó a gritar tan fuerte que la mamá, que lo tenía de uno de los lados, empujó sin querer la manija derecha de la carretilla y terminó cayendo nuevamente sobre el costado de la carretilla. Los gritos fueron aún más fuertes y estridentes. Inmediatamente lo levantaron y lo acomodaron a un costado, en el suelo. Mejor tragamos una tabla y lo ponemos encima. Y lo bajamos con cuidado, ¿eh? Todos estuvieron de acuerdo. Y Janina buscó una tabla que había hecho su papá con la motosierra y que era suficientemente gruesa para que no se quebrara. Pero por ser gruesa, era muy pesada. Así que intentaron varias veces levantarlo con el papá arriba y no pudieron. Janina propuso que usaron una frazada al estilo de camilla. Con la frazada sí pudieron levantarlo. Iba muy bien y con cuidado. Pero no tuvieron en cuenta que Janina había traído la frazada más viejita que había encontrado para que no se arruinaran una de las nuevas, que tanto había costado conseguirla. Y cuando menos lo pensaban, un tocón rozó la frazada y se enganchó, haciendo un tajo que dejó nuevamente al papá por el piso. Y a los gritos. No solo eso, sino que en la rodada, el papá ligó un golpe con otro trocón en el medio de la cara. La situación no daba para más. Cuando el papá ya medio enojado gritó: vos no ibas a llamar a la ambulancia. Ah, pero que no tengo batería. Pero hombre, venía a casa y cargar el celular. El vecino fue a la casa, fue el teléfono y disimulando un poco le comentó a la mamá que no tenía crédito. La mamá se enfureció porque hacía una hora casi estaban tratando de bajar a su esposo para que lo busque la ambulancia. Pero no había forma de llamar a la ambulancia. Antes que la mamá no pudiera decirle nada, el vecino salió corriendo y avisó que no era que se escapaba de la enfurecida vecina, sino que estaba yendo en búsqueda de la ambulancia. Esta vez no falló el vecino y al rato volvió con la ambulancia, que traía una camilla para poder bajar bien al papá de Janina. La fractura le valió como 2 meses de yeso al papá, pero el vecino, que sentía que se había quedado un poco en deuda, empezó a ir varias veces por semana a hacer leña que había quedado pendiente. Desde entonces, Janina empezó a ir siempre con su papá cuando se iba a cortar leña. Pronto supo cómo usar la motosierra. Por suerte, ya nunca más se ha accidentado. En el aire los pañuelos son palomitas volando, de costado bajando el ala. Así me voy acercando y se pone colorada. Así me voy acercando y se pone colorada. Este cuento lo escribimos Fabián Sáez, Manuel Contreras, Mirta Angulo, Inga Loncón. Una producción de la ANESA número 8 de la Escuela Jóvenes Adultos número 11 del Bolsón. La cueca que estoy cantando nació en la cordillera. A bailarle hay que ajustarse y en la faja las espuelas. Bailarla hay que ajustarse y en la faja las espuelas. La esperanza de los pobres. Bueno, ¿qué les pareció el cuento, Dominga? Agarra el micrófono, que si no, no se te va a escuchar. Está bastante bueno, profe. Bueno, esto es una creación colectiva. Yo iba tipeando mientras ustedes me iban dictando qué pasaba. Sí. Pobre Juan. Cuando venga va a ser. Cuando venga a conocer a ver quién le hizo pasar todo ese sufrimiento, ¿no? Así que no sé cómo más lo voy a arreglar. Dominga, ¿vos a quién te imaginabas ahí en la carretilla? ¿A quién me imaginaba? Sí. ¿Quién era Juan? Mi yerno. ¡Pobre yerno! ¡No! ¡Pobre Mauro! No da. Mi yerno que está en la gruta. Ah, el otro. Sí. Bueno. Bueno, ahí acercate el micrófono. Janina, mi nieta. Ah. Por eso le estaba diciendo a la hermana Mirta, le digo, cuando venga, no sé, me voy a tener que esconder. Claro. No, pero está bueno, poniendo la atención, está muy bueno. Vos decirle, yerno, ¿no me va a hacer un poquito de leña ahí arriba? Sí. Acá tengo la carretilla lista. De eso. Bueno. No sé si va a poder porque tiene la mano en la que se cortó la... Ah. Con la... La moladora, no sé. Qué macán. Así que ahora poco, el lunes fue que lo operaron de vuelta. Se le habían quedado todos los dedos arrollados. Así que dice mi hija que tiene todo el brazo todo hinchado, así que no puede hacer nada. Así que quieren venir a ver para las vacaciones, pues me reía porque van a venir y si escucharon el cuento. Sí, me voy a tener que prepararme. Bueno, Dominga, se nos fue el programa, así que, sí, la verdad que sí. Saludá nomás y nos vamos. Bueno, yo me estoy despidiendo del programa por todo lo que están escuchando, por Sandra, su hermano, mi yerno Mauro, mi hija Rosana, yo creo que está, o Beatriz también, capaz que está escuchando. Así que mi amiga, si estuviese escuchando, amiga, te mando un fuerte abrazo de la distancia de acá del Bolsón. Y así por todo lo que me están escuchando, los vecinos, todos los compañeros de la escuela. Así que con esto me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, yo también me estoy despidiendo. Y también le mando un saludo a mi hija Sandra, a mi hijo Roberto que está escuchando. Y así a todos los que lo están escuchando, a cada una de mis hijas, si ellas me están escuchando, les mando un abrazo, un beso grande a mis nietos, a cada uno de ellos, a mi bisnieto también. Así que bueno, profe, estaba muy lindo el cuento, estuvo muy lindo, tiene muchas meditaciones el cuento también, tiene muchas cosas hermosas que tenemos que meditarlo, tenemos que pensarlo, y bueno... Los veremos mañana, si Dios quiere. Y hasta mañana. Ay, yo soy tímido. Sí. Yo ya no veo. Nada. Ya veo. Yo mando un saludo para toda Comarca Linda, para todo Bolsón completo, para todos los médicos que le paguen pronto los sueldos, que no están laburando los médicos todavía. Y saludo para todo lo que me conoce, mis familiares en Viedma, en todos lados. Y saludo a vos también, profe. Gracias, está muy, Fabián. Muy bueno en la radio, te felicito de corazón. Muy bueno. Y todo lo que me están escuchando, mucho saludo para todos los chicos de la escuela también. Bueno, le mandamos ahí un saludo a Eli y a Joaquín, que nos están escuchando desde allá, beso, desde beso. El barrio Irigoyen. Beso. También a Sandra, todos nos dicen que se cortó mucho, sí, se cortó mucho. Pero estuvimos probando con internet de acá del SIC, con internet del teléfono y se corta. Así que hay problema con internet en todo Bolsón. Bueno, después se puede bajar el programa y escuchar desde la radio. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Chau. Tengo que cerrar el programa, ¿no? Claro. ¿Y cómo se hace esto? Acá está. La radio La Negra. La Negra, la muy bien. Negra. Vamos a escuchar entonces el... Esto fue. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante.